No tenemos las leyes que como país necesitamos, sino las leyes que necesitamos para poder seguir. Creo que acaba de definir Matías algo muy importante. México es cierto, a final de cuentas en México, más que tener las leyes del modelo de nación al que aspiramos, tenemos las leyes de lo que hacemos. Así es, en pocas palabras, efectivamente, tenemos un marco legal que tiende simplemente a legitimar o a legalizar lo que en el país ocurre. No del todo, porque hay una serie de anomalías que efectivamente tampoco vamos a caer en aberraciones, pero efectivamente yo creo que sí hay algo fundamental, de lo cual yo también estoy convencido, es de que México requiere no una nueva constitución, sino requiere rehacerse como país, y esto pasa precisamente por una reforma del Estado que tiene que ver con pacto social, pasa por redefinir el modelo de nación o proyecto de nación que tenemos que tener en el largo plazo, es decir, redefinir qué tipo, cómo vamos a lograr nuestra vida, pero también a lo que hace rato estaba comentando Matías, qué tipo de ciudadano es el que necesita este país, es decir, con qué moral, y lo hablo moral, no religión, y a eso quiero destacar. Uno, México como sociedad requiere de ciudadanos que amen a este país, y hoy la educación no contribuye a amar este país. Desapareció el civismo, pero no solamente eso, desaparecieron algunas materias claves para amar este país y entenderlo. Segundo, necesitamos entender que la solidaridad es un elemento clave para la convivencia, que fue el principio de la formación de la humanidad. Que le pongan cuernos al presidente. Sí, así es. Entonces, necesitamos ciudadanos solidarios. Sí, eso es cierto. Sí. Oye, en sus medios, en todas las fotos salió. En todas. Bueno, él se ve feliz, ¿eh? ¿Mandé? Él se ve feliz, ¿eh? Digo, el Roña, no el presidente, el Roña. Ay, me entiendo. No, es que de veras, pero eso tiene que ver con la... Miren, nosotros recientemente acabamos de hacer una defensa ante el PRD por la figura presidencial, por lo de Chávez. Y esto fue muy elemental, o sea, no era tanto si Chávez tenía razón o no. Era evidente la forma en que, si nosotros no cuidamos, y no por otra cosa, también hay íconos, hay símbolos que tienen, es como la bandera, como la Virgen, o sea, hay cosas que, aunque no querramos, o aunque seamos muy libre pensadores, tenemos que entender que por el bien del país, por el bien de la convivencia social, por el bien de la moral pública, por el bien del respeto. Pero si tu ícono no te importa, no te protege, no te preocupa tu imagen, sí. ¿Qué podemos hacer los demás por ti? No, estoy de acuerdo, pero también nosotros por eso dijimos, independientemente de quien esté el presidente, y aunque el presidente no se esté dando a respetar, ahora sí, como dicen nosotros, para reprenderlo nosotros. Pero tampoco que tú, es como en casa, o sea, que alguien llegue a la casa a insultar al padre, no, o sea, entre los ahí, en familia. Pero esa reprensión de parte de ustedes pudiera ser desde el momento anterior a que él diga algo. No, lo que se le ha pedido. Es el momento que hubiera sido conveniente. No, diga nada, no haga, espérame. No, eso sí se le ha dicho. De hecho, incluso nosotros en la Comisión de Relaciones Exteriores ya tenemos dos acuerdos en ese sentido. Se le pide al presidente, se comporte con él. Es en serio. No, es en serio. O sea, no por otra cosa, sino, o sea, también como mexicano te sientes mal si el presidente sale y habla de Jorge Luis Borges, o habla, no, es en serio, o ese tipo de cosas, porque es el presidente de los mexicanos. Entonces, cuando menos tiene que tener un manejo muy atinado, al menos lo exigimos, ¿verdad? Para esa figura presidencial es como también hora de... ¿Pues Rabindranath? Bueno, fue la esposa, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! También, digo, con mucho respeto, no, esto ahora de Monterrey, cuando, hace algunos meses, cuando fue a la entregar... Bueno, es que como es se tuvo que la H es muda, pues es no, muda, pero no la H, no la H, Matías, esta otra de... De cuando fue a Monterrey a liberar una especies de cautiverio, de las especies que han sido decomisadas, que son sancionadas porque son especies prohibidas su comercialización, de las que decomisa las procuradurías, las fueron a liberarse en el parque natural que está pegado a Monterrey, se me escapa el nombre, el que está pegado a Monterrey. Iban águilas, iban halcones, iban varias cosas que habían sido capturadas, ¿verdad? Entonces, con mucho respeto, cuando dice el presidente, estamos liberando mamíferos y mamíferas, porque no, y pues, digo, o sea... Eso pasa por no leer periódicos. O sea, ante esa situación es difícil, digamos, para el Congreso concretamente, sí, poder hacer algo por el Ejecutivo, vamos, para los demás poderes, sí, poder defender a uno. Le voy a empezar con otro. A la otra parte puede ser muy difícil, definitivamente. Sí. Y a propósito, ¿te ha gustado ser diputado federal? Tiene, yo lo comento así de sencillo, tiene dos partes. Al principio lo decía, hay una parte muy satisfactoria porque te permite... Bueno, las quincenas, no, no, pero... La dieta, la bonita. No, me refiero a lo siguiente. Por ejemplo, nosotros hemos podido ayudar estos dos años y para el próximo año a los guayaberos. Les he podido conseguir caminos en el Sauce al Maguey, o sea, fue gestión directa de nosotros. Pudimos contribuir, la aportación para que baje el próximo año la tarifa eléctrica en los pozos fue una aportación de su servidor en la propuesta de presupuesto de gastos del próximo año. Esa yo la hice, ¿sí? O sea, hay satisfacciones en las cuales siente uno que está contribuyendo para tu gente. Yo ahorita estoy, creo que a punto de lograr algo que tenían mucho tiempo. La presa Calles nunca tuvo un decreto de expropiatorio, por lo mismo nunca hubo la indemnización correspondiente. Estamos hablando de 1850 hectáreas. Entonces los 200, si no me equivoco, son 258 involucrados, porque unos son ejidatarios, otros son comuneros. Pues no han podido nunca, fueron simplemente despojados de sus terrenos, muchos de sus casas y de sus tierras. Porque es el único lugar, por cierto, que tiene ejidatarios comuneros y pequeños propietarios. Sí, es el único lugar que reúne esas tres. Aquí en el estado, sí. Entonces, llevamos muy avanzado. Yo, de hecho, en esta semana me reuní dos veces con el director de Conagua, hace 15 días igualmente, y con el de la reforma agraria, en fin. Entonces, lo de los exbraceros. La propuesta de que se formara la Comisión Especial de Exbraceros de 42-64 para liquidarse fue propuesta de un servidor. La propuesta este año de los recursos para el próximo año, originalmente había propuesto 1,000 millones de pesos, me la bajaron a 298, pero era mi propuesta original. Después me dijeron, no, bájala, y la bajé a 600. Y al último, bueno, me la terminaron aceptando en 298. Pero aún así, o sea, son las satisfacciones que yo me permito decir. Para este año, digo, para el próximo año, ayer se entregó ahí a todos los medios una propuesta de obra que toda la obra de los municipios fue propuesta de un servidor. Y estamos hablando de 55 obras en materia de agua potable, drenaje, líneas de conducción. Si no me equivoco, 48 son para los municipios y esas son propuestas de un servidor. O sea, hay muchas cosas que sí, en las cuales sentimos satisfacción, ¿sí? O sea, esas obras que van a llegar aquí al estado, concretamente, fueron un punto así. Y otras cosas en las que hemos podido participar. Entonces, yo siento que sí hay momentos o hay acciones que nos permiten la satisfacción de sentir que estamos haciendo algo por mejorar nuestra comunidad, nuestro estado, que el país pueda un poco transitar mejor, pueda haber un cambio fundamental en el país. Y por otro lado, también lo tengo que reconocer ahí frecuentemente. También otra cosa que quiero decir es que hemos ayudado a mucha gente en lo individual. Mucha gente en lo individual lo hemos ayudado para... prótesis, lentes, mucho en apoyo al medicamento. La verdad, muchos miles de pesos le he destinado, muchos miles hemos podido ayudar con regalos, tú eres testigo. Nosotros pudimos apoyar con más de 40 mil regalos. ¿Hemos podido ayudar? ¿Chayotearon o qué? No, tenemos el material fotográfico. No me cae nada. No, pero incluso tenemos el material fotográfico y video, tenemos todo. Hemos hecho recorrido en muchísimas, no puedo decir todas las comunidades, Sebastián tiene muchísimas, pero son más de 1,500, pero en muchísimas comunidades hemos podido en todos los municipios apoyar. Entonces, esto nos da satisfacción. Pero también tengo que señalar que hay cosas que nos frustran. Nos frustran algunos aspectos, como es el ver que la política se sobrepone al interés del país, que los intereses de los partidos se llegan a sobreponer con mucha frecuencia a los intereses que está reclamando la nación en muchos órdenes, en muchos temas. Se frustra uno cuando por disciplina partidista tenemos que aceptar iniciativas o reformas de ley que van en contra de nuestros principios, que van en contra de lo que creemos que al país le beneficia o a nuestro sector, y que simplemente por acuerdos que tienen que ver efectivamente con algo que va a beneficiar al partido o a algo. Esta parte sí es sustante, lo digo con toda la franqueza. Entonces, ¿no estás siendo el diputado que quería ser? No. ¿O no estás encontrando que las cosas son como tú creías? Más bien eso. Creo que existe un orden. Existe un reglamento interno en la Cámara, existe una ley orgánica del Congreso en la cual está un orden que permite, más bien que hace, que bueno, o sea, los los partidos políticos decidan a sus coordinadores, los coordinadores decidan a sus coordinadores y a los propios presidentes de comisiones, de comisiones. Y bueno, esto es el trabajo toral. Entonces, la forma en que se opera la aprobación de iniciativas, de leyes, tiene que ver mucho con este marco ya instaurado y en el cual poco podemos incidir. Entonces, en ese sentido, sí nos quedan muchas cosas insatisfechas. Y repito, frecuentemente, pues tenemos, de veras, a veces dan ganas de no continuar, y lo digo con franqueza, de no continuar en esto, porque dicen, bueno, a final de cuentas, soy un pobre venadito, como dicen en el mundo, no, en serio, y es frustrante, de veras es frustrante. Pero también yo al principio decía algo, yo creo que este país, y lo digo no por otra cosa, yo, o sea, pues todos tenemos puntos de referencia y me comparo con otros, y al menos yo creo que sí quiero más a este país que muchos compañeros, y en ese sentido yo por eso digo, ojalá y participe más gente de bien, más gente comprometida con este país, gente con visión, con formación, porque no se nos olvide que en función de la información vamos a definir. Es decir, si contamos con buena información, las decisiones van a ser adecuadas. Entonces necesitamos también gente formada, no nomás gente que, como tú decías, gente de mucho corazón, de pasión. Sí es importante eso, pero también que esté formada, ¿verdad?, en algún campo para poder darle respuestas y efectividad al país, porque no basta nomás amarlo mucho y si soy un ignorante, pues nomás ahí me quedé. Debo reconocer que es una persona muy preparada. Tienes, qué bueno que no tienes Alzheimer, ¿no? Definitivamente, se nota que no lo hay. Tienes conocimientos y guardas, ya tienes la información. Ahora, con frecuencia surge la polémica de si vale lo mismo un legislador, de nivel que sea, digamos es local o federal, de que si vale lo mismo un legislador electo por mayoría o producto de la plurinominalidad. Bueno, yo creo que esto es algo, bueno, en mi opinión es algo muy claro, o sea, el que es electo por mayoría trae un compromiso. Yo traigo un compromiso con la sociedad de Aguascalientes. Ahí me eligieron decidieron por mí los 10 municipios del interior. Siento un compromiso, por eso sigo recorriéndolos, por eso la mayor parte de mi salario me agoto, por eso tengo 3 oficinas en el interior del estado, aparte de la de aquí. Entonces, esto es un compromiso que sentimos. Además, tenemos que informar, y lo digo también con franqueza, yo sé que en los pluris hay talentos, hay genios y hay gente muy comprometida, pero de la misma forma también tengo que reconocer que hay compañeros que no lo asumen igual. Y yo creo que la diferencia te la da el elector. Es decir, mientras hay el elector te elige, tú podrás fallarle, pero tú y asumiste un compromiso con miles de electores. Y ese compromiso, si no lo sabes honrar, yo te aseguro que los electores te lo guardan. Y cuando vas de pluri, pues el compromiso es con el dirigente que te echó la mano para que meterte. Y ese compromiso se mantendrá en ese sentido. Con respecto a la sociedad, efectivamente, yo repito, hay compañeros que asumen a plenitud. Que se la creen. Que se la creen, sí, que realmente asumen bien su responsabilidad de legisladores, de representantes populares, y como tal trabajan. Pero tampoco suelen hacerlos, es decir, no tienen electores a quién informar, a quién acudir. No me les falta ese estímulo, esa parte, así esta es. Motivación. Así es. Sin embargo, los congresos están coordinados, están dirigidos, manejados principalmente por plurinominales. Así es, yo ahí soy convencido que tiene que haber una profunda reforma. Hay que eliminarlos. Más que eliminarlos, yo diría reformar el esquema de... Por un lado, reducirlos. Yo creo que hay dos cosas que hay que... Pero pues sí, a los partidos lo que están haciendo es poner a los mejores hombres, no siempre, quiero decir, sí, sí, a buenos hombres, no, sí, todos, sí, no siempre, a buenos elementos en posición estratégica para que lleguen por la vía plurinominal, para asegurarse de que llegue gente, sí, de ellos. Entonces, los mismos partidos ya están reconociendo o dándose por vencidos. De que van a perder la elección y por la vía pluris como van a... Sí, pero también yo creo que es la forma en que definen sus intereses. O sea, por un lado, yo insisto, hay intereses muy saludables que tienen que ver con el cumplimiento de objetivos de plataforma electoral, de declaración de principios, pero por otro lado también los intereses de grupos. Entonces de no partidos. Es el hombre, no es el plurinominal, es el partido el que no deja ser al legislador. Bueno, el partido está dirigido por hombres, y ahí me atrevería a decir lo siguiente: el partido como institución al final de cuentas son los documentos y la masa que lo compone. En ese sentido yo creo que es muy válido todo lo que está allí, porque está lo fundamental, que son la guía programática, pero por otro lado está el contenido sustancial, que son los ciudadanos. Pero en la práctica, frecuentemente personas lo que buscan es que se quedan al frente de partidos, frecuentemente lo que buscan es privilegiar sus intereses o los de su grupo por encima del propio partido, es decir, por encima de sus principios y por encima de lo que va a beneficiar a sus agremiados o sus ciudadanos. Pero no hay quien les diga nada, no hay quien les reclame. Efectivamente. ¿Quién tendría que reclamarles? La verdad, yo creo que es parte de mi opinión, parte de lo que está pasando en el país. Siento que en muchos países pasa lo mismo, pero en el nuestro en particular yo sí siento. Hace un momento yo señalaba que creo que la clase política de este país le ha fallado. Y yo creo que hoy estamos viendo muchos signos de descomposición social, por eso la importancia de lo que hablamos, de una profunda revolución cultural en la cual se fomenta el amor al país, el sentido de solidaridad, el respeto y el amor al trabajo. O sea, no hay sociedad que pueda progresar, que pueda avanzar sin amor sin una cultura de trabajo. El trabajo es la verdadera fuente de riqueza. O sea, todos los bienes que obtenemos los ciudadanos provienen de un esfuerzo y de un trabajo. Entonces se tiene que honrar y todos tenemos que entender que en nuestra realización, una parte de la realización pasa forzosamente por aportar a la sociedad, si no todo, parte del talento que Dios nos dio a través de inteligencia, manos, o sea, unos es la música, otros el arte, todos tenemos algo que aportar a la sociedad. En ese sentido, una sociedad en la cual sus miembros, sus integrantes contribuyen a esa sociedad, es una sociedad realmente rica. Una sociedad en la cual los ciudadanos solamente reclaman derechos, reclaman prerrogativas, pero no aportan, es una sociedad con ciudadanos totalmente sesgados. Y eso lo tenemos en México. Y eso tiene que ver con lo que estamos tocando, que es la cultura. Yo creo que hoy los índices de corrupción que está teniendo México, el nivel de el nivel de descomposición de cómo ha permeado no solamente la corrupción, sino vamos a hablar del narcotráfico, o sea, son muchos los elementos, los niveles de inseguridad, los antivalores que se están fomentando en la televisión, es preocupante. Yo siento que hoy México tiene que hacer más que un alto, una redefinición de objetivos nacionales, y en eso todos tenemos que hacer algo que hacer, las universidades, los maestros, los medios y obviamente los legisladores y quienes están al frente del gobierno. Sin preguntarte qué tanto diputado habrás querido ser, te preguntaré nada más qué tanto has podido ser diputado. ¿En qué porcentaje has podido ser lo que tú pretendías ser como diputado? Un legislador, yo le veo tres funciones: legislar, ahí siento no haber contribuido. Porque esto tiene que ver con lo que hace un momento señalaban, o sea, meternos a legislar tiene que ver con contar con talentos, porque no es llevarme de asesor a Juan Pérez Colate, no por... La otra vez me reclamaba un Juan Pérez, ¿por qué me andan mencionando? ¿Por qué mencionas y ni me pagas? Ni colaboro contigo, o colaboro contigo, pero no. No, pero sí. Entonces, digo, o sea, este país requiere de que sus mejores personas, mejores hombres y mujeres, sean quienes los dirigen en los diferentes órdenes, en el orden empresarial, religioso, en el orden político. Y bueno, yo creo que los legisladores requerimos de los mejores talentos que tenga el país para obtener la información de mayor calidad y poder rehacer el marco legal en cada área. Entonces, lo comento esto por lo siguiente. Puedes elegir a los mejores hombres, pero sí puedes contratar a los mejores asesores. Bueno, a eso voy, a que los recursos con los que contamos en la Cámara son tan limitados y los apoyos que nos dan para asesores, que con esos recursos ya no puedes contratarte o difícilmente puedes contratarte a un buen talento, eso me refiero. En ese sentido iba orientada mi respuesta y a eso quería llegar. Siento como legislador, ahí sí siento una limitación en no haber podido aportar en materia de iniciativas, las reformas que hubiéramos querido trabajar ahorita como y ahorita lo señalaba ayer yo señalaba que, por ejemplo, simplemente ahorita ya estoy atorado en una reforma a la Constitución para que las tres personas que le puedan dar, que son claves para un proyecto de nación de largo plazo, como es el secretario de Hacienda, que viene siendo el vicepresidente de este país porque maneja los recursos, como es la cuestión de medio ambiente, que es el secretario de Semarnat, y el de Relaciones Exteriores, que tiene que ver con el rol de México en el exterior, o sea, tengan que ser definidos por el Senado de la República. O sea, lo menciono porque en la medida en que estas cosas se institucionalicen más, se tengan que ver con una proyección de largo plazo, es como creo que el país va a poder ser menos víctima de los ajetreos políticos o de los choques entre los partidos o de los actores. Se va a institucionalizar más esto. Entonces, retomando la respuesta, por un lado nos sentimos insatisfechos, yo me siento muy insatisfecho en materia de aportación legislativa, en materia, el segundo rol que tiene un legislador es en cuanto al presupuesto, ahí me siento muy satisfecho porque en estos tres años hemos podido conseguir recursos muy fuertes para el Estado. Este año tengo la satisfacción, no voy a dar nombres, pero sí puedo decir que solamente dos legisladores nos metimos a presupuesto, de los seis del Estado, nos metimos a ver presupuesto, a ver partidas y a insistir en que hubiera recursos. Y bueno, eso de alguna forma, hasta ahorita, se reflejan más de 740 millones de pesos extras aprobados para Aguascalientes en materia de salud, en materia, y eso sin considerar todos los recursos que vienen federalizables, que son de Alianza para el Campo, lo del programa de leche, de varios programas en los cuales Aguascalientes va a haber beneficiado. Bueno,